cuestiones como la música, el arte visual, las plásticas o el propio teatro, una materia a la que volvemos incansablemente porque parece que en la provincia de La Pampa hay una verdadera fuente de interés, de trabajo y sobre todo también de compromiso. Es por eso que hoy lo saludamos, le damos la bienvenida a Mariano Sánchez, que es integrante de la agrupación Tiempos y ahora nos va a contar un poco de en qué andan con su agrupación y qué es lo que se traen con sus intenciones. Buenas tardes, Mariano. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes a todos y todas. Espero que estén muy bien ahí. Sí, sí. Como dijiste recién, formo parte de la agrupación Tiempos. En realidad, el director general es Walter Jansson. Y bueno, la historia comenzó así. Básicamente, el 7 de marzo nos convocan para hacer la apertura del teatro de todos los años. Y bueno, ahí presentamos una obra que se llamaba Desarraigo, relacionada al exilio de Mercedes Sosa y de tantos artistas durante la última dictadura militar. Y bueno, estaba justo en ese momento presente la directora del INT en la provincia, Amparo Fernández, y cuando vio eso, le gustó y nos contactó inmediatamente para que formemos parte de la apertura de la fiesta provincial. En realidad nosotros somos bailarines folclóricos, pero bueno, nos llena de orgullo poder formar parte de la fiesta provincial del teatro, que es algo sumamente importante para todos. Que empieza hoy, Mariano, si no entendemos mal, están invitados a ser quienes, como quien dice, pongan una imagen para una postal para el inicio de esta fiesta provincial del teatro. ¿Qué se siente? Dijiste ya que están orgullosos, pero ¿qué se siente? Digo, como persona, digo, Mariano, vos como bailarín, aparte del grupo. Ahora volvemos a la cuestión grupal, pero contanos primero qué te pasó a nivel personal. Personal me llena de orgullo, gratamente. Estoy yo en este momento acá en el laburo, me escapé un ratito y veo que llegaron compas de una de las salas del TKQ, por ejemplo, que ya está en marcha la fiesta. Pero bueno, protocolarmente la apertura se hace a la noche y nada, ya venían todos como en una banda hablando de lo que fue la obra, haciendo una reflexión de cómo fue la historia. Y nada, me llena de orgullo poder formar parte de toda esta cuestión que ronda alrededor de la fiesta y saber que viene gente de toda la provincia y bueno, poder compartir el momento. Nada, eso. No sé qué mucho más que decir, pero nos llena de orgullo como grupo, porque somos nuevos además. Somos bailarines que venimos hace mucho, pero nos juntamos hace poco, hace un año con él. Y bueno, ahí lo vamos a meter con todo, para que salga lo mejor. Muy bien. El tema es que debe haber sido también un impacto, Mariano, esta devolución de Amparo Fernández, la representante del Instituto Nacional del Teatro en La Pampa, cuando fue y les, no sé cómo se dio la situación, pero le pareció que lo de ustedes iba a encajar perfectamente. Fue seguramente un tanto sorpresivo. ¿Qué estaban pensando cuando preparaban esa obra y con qué van a estar haciendo este protagonismo en la apertura de la fiesta provincial del teatro, Mariano? Sí, mirá, Amparo me atajó ahí apenas salió de la sala, porque la conozco, somos compañeros de trabajo, y me dijo que le había gustado mucho Desarraigo, porque tiene un discurso político, nosotros y nosotras, intentamos siempre que nuestras obras tengan un discurso, que tenga un discurso identitario. Entonces, cuando nos propone hacer en la fiesta, estar en la fiesta, formar parte de la apertura, hablo con Walter ahí al instante y me dice, che, podemos seguirlo buscando por este lado, porque en realidad, cuando hacemos la apertura del teatro, nosotros nos basamos en 40 años de democracia, ¿no? Que claro, este año se cumplen 40 años de democracia interrumpida, y dijimos, sigámoslo buscando por acá, pero buscamos algo relacionado a La Pampa, me dice Walter. Ok, ya la tengo, le digo. Y se me ocurrió al instante Ángel Garay, que él fue un telegrafista y policía rural en la década de 1940, en Paso de los Algarrobos, y fue el primer grito de lucha allá en el oeste en cuanto a esta causa del río Atuel, ¿no? El primer reclamo del que tenemos conocimiento, Mariano. Exactamente. Y bueno, dice, che, podemos encargar por la carta de Juan Garay, que fue esta persona, y que está la carta, es pública, la podés buscar, leerla, y fue el primer grito de lucha, y bueno, lo podemos ir buscando ya desde ahí, ¿no? Y como te digo, siempre buscamos lo identitario, la cuestión de pampeanidad, cuadra con los 40 años de democracia, y es algo que está todavía vivo. No tenemos que olvidarnos que como pampeanos y pampeanas es algo, una lucha que todavía está vigente. Si no recuerdo, el 12 de abril ahora se cumplieron los 1000 días del reclamo, 1000 días sin agua, 1000 días sin justicia. Se cumplieron los mil días, Mariano, ahí te aporto. La Corte Suprema no se hace cargo de este reclamo, del fallo que salió. Se cumplieron los 1000 días del fallo de la Corte Suprema, tal cual. Exactamente. Ahí está. El tema es que la cuestión no deja de estar presente en el seno de la pampeanidad, por decirlo de alguna manera. Ahora también el reclamo desde hace unos buenos años lo viene habitando el mundo de la política, pero quienes tenemos algunos años y peinamos algunas canas, recordamos que, volviendo del vacío que nos había provocado la dictadura en la Argentina, una de las primeras protestas, si se quiere, de las que nos enterábamos y que también nos avisaba y nos enteraba de la situación con el río Atuel, era una canción que venía del oeste, era del Tuta Cuello reclamando, ya que no largan agua, que larguen un poco de vino. Era, si se quiere, jocoso, pero esa misma gracia hizo que se popularizara esta canción, que finalmente nos sirvió de acervo cultural para poder hablar de un reclamo que hoy está más presente que nunca. Está más presente que nunca, está inflamado en el cancionero de los ríos, en la poética de todos los artistas y las artistas que tenemos acá. Sí. Mariano, nos imaginamos que habrán hecho, aparte de las conversas estas sobre cuál es la dirección que le quieren dar a vuestro trabajo, también hay algún tipo de investigación. ¿Cómo hacen con los compañeros? ¿O es bueno, vamos a prepararnos, vamos a bailar, organicemos la coreografía y nada más? ¿Se habla? No. Sí, se habla mucho, se prepara. Bueno, en realidad soy licenciado en folclore y mi formación universitaria está muy relacionada con todo esto, con la investigación, con el lado metodológico, con mi carrera también va por el lado de la gestión, organización de espectáculos, y bueno, entonces me enseñaron cómo escribir mínimamente un guión, una escaleta, cómo centrarnos dentro del espectáculo, ¿no? Entonces se escribió un guión, buscamos la carta, estamos muy empapados de lo que es el cancionero pampeano, ¿no? Pues ya lo hemos interpretado en una obra anterior que se llama Rancho con Aroma de Mujer, que tiene que ver con Teófila, que también fue una puestera, que también se pegó a este grito de lucha con la cuestión del río. Entonces, nada, hay una base de investigación antes, escribimos el guión, preguntamos a dónde tenemos que hacerlo. Esto en verdad va a ser en la vereda del teatro, no sé si estaban al tanto. No va a ser dentro de sala. No. Ah, ok, se van a encontrar con intervención. Entonces tenemos que hacer una investigación de campo, de dónde vamos a bailar, qué vamos a hacer, qué música podemos utilizar. Y lo coreográfico va después. Una vez que ya tenemos lo más importante, lo coreográfico va porque tenemos un grupo artístico de excelencia. Entonces, creo que por ahí va. Muy bien, me gusta esa seguridad, Mariano, con la que hablas, no solo de tu laburo, sino también de un laburo de tus compañeras y compañeros, pero además del laburo en conjunto, del trabajo colectivo. Esa seguridad que se te siente seguramente está basada en el reconocimiento de que hay un logro colectivo del grupo. Nos avisaste sí, temprano que es un grupo reciente, que son nuevos, dijiste, Agrupación Artística Tiempos La Pampa, está en las redes sociales, la podés buscar así, Tiempos LP en Facebook, en Instagram. Estamos hablando con Mariano, que es uno de sus protagonistas, y Mariano Sánchez. Y Mariano, ¿cuántos son los compañeros y compañeras? Si es que hay compañeras, ¿y desde hace cuánto que arrancaron? Porque decir que es nuevo por ahí no parece, teniendo en cuenta la responsabilidad que les tiraron por la cabeza. No sé si estás de acuerdo. Sí, no, igual, pero no, es una responsabilidad muy, muy, muy linda. La verdad es que, como dijiste al principio, retomo eso último que dijiste al principio, de que es colectivo, una construcción colectiva, y es totalmente así. No buscamos la verticalidad, sino la horizontalidad totalmente. En esta oportunidad me toca estar del lado de la puesta en escena y rol coreográfico, junto con Walter a la par. Pero en realidad la construcción es netamente colectiva. Hubo un momento que era construcción, bueno, chicos, necesito que ustedes me formen estos cuatro u ocho compases y lo vamos buscando por acá. Es una construcción sumamente colectiva, desde todos lados. La agrupación, en este momento, cuenta, no sé, no quisiera equivocarme, no los tengo contados exactos, pero debemos ser unos 12, 15 personas entre hombres y mujeres. Y además, que no es dato menor, me insiste acordar, Amparo nos propuso que en la intervención abramos la invitación a toda la comunidad teatrera. Entonces, hicimos expansiva la invitación en un grupo de WhatsApp que tienen, creo, y bueno, se sumaron un par de personas más, bailarinas y actrices. Entonces, eso es sumamente importante porque enriquece un montón la propuesta artística, porque no es una obra netamente de danza, sino que también me echamos desde el teatro. Se trata de una intervención, así la denominan las autoridades del Instituto Nacional del Teatro para la apertura de esta noche en La Vereda. Es entonces, Mariano, esta la tenemos, nos la anotamos como primicia, a las 21, Vestigios, Telegrama de Sequía, y esto que nos contás es extraño, pero muy alentador, es una visión nueva, por lo menos para mí, de un grupo que en vez de tener la forma de un círculo, tiene la forma de un anillo abierto, porque están invitando, convocando a otras personas de la actividad teatral también a formar parte de esta intervención. ¿Esto ya lo habían estado practicando, Mariano? Y la otra que me queda es, ¿de cuándo arrancó el grupo? Sí, la intervención, en verdad, ya se hizo lo que es la propuesta, la invitación a gente del teatro. Ya se hizo, ¿no? Ya está cerrada, por eso laburamos con esa gente que se sumó hace dos semanas. Muy bien. Y el grupo empezó hace menos de un mes, cumplió un año de Rancho con Aroma de Mujer, de esta primera obra que llevaron a escena Tiempos, que yo todavía no estaba acá, recién me sumé después. Pero no hace tanto que se formó Tiempo. Yo no sabría decirte exactamente, eso tendría que preguntárselo quizás a Walter, que es el director general del grupo. Pero está bien, ya nos tiraste esto de la presentación de la primera obra que pusieron, esta experiencia de tener el grupo abierto. Ya vamos a tener la oportunidad, Mariano, si te parece, de conversarla más, porque son experiencias fuertes y además están formándose todas las personas que participan, no solo quienes son propiamente del grupo, sino quienes se van a estar sumando en la intervención, insistimos, en La Vereda del Teatro Español esta noche a las 21, en la apertura de la Fiesta Provincial del Teatro. Mariano, te estamos sumamente agradecidos por este ratito y sumamente agradecidos. Si tenés el micrófono a disposición para saludar, despedirte o mencionar algo que se nos escapó. Pero desde ya, muchas gracias, Mariano. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por darme la voz, y agradecido. Agradecido a Amparo, agradecido al INT, agradecido al municipio, al teatro, a esta fiesta, que es una cuestión colectiva. Mandarle, extender el saludo a toda la agrupación Tiempo, que seguramente estén escuchando, y que nos vemos en un rato para concentrar, y están más que invitados todos, todas y todes. Muy Muy bien. Muchas gracias. Excelente, gracias Mariano. Que tengan muy buena jornada, Merde, para esta noche que arranca la fiesta provincial del teatro a las 21 con una intervención en la vereda de nuestro Teatro Español.